Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bien, pues bienvenidos a esta nueva edición del podcast cristiano, en la cual pues vamos a hablar un poco del amor de Dios, ese aspecto intangible, ¿no? Que tiene muchas veces la religión y que pues es difícil, ¿no? De expresar un amor hacia algo que no se ve, hacia algo que no se comprende, incluso muchas veces, y que sin embargo pues se nos exige a los cristianos como el primer mandamiento de la ley de Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas. Bien, pues vamos a explorar un poco estas profundidades del amor de Dios. Y vamos a ver hasta dónde llega este amor, hasta dónde hemos de considerar que amamos a Dios. Y, en fin, pues vamos a abordarlo un poco también metiéndonos en ese farragoso campo de la existencia de Dios también, ¿no? Y de cómo se desarrolla todo esto. Y bien, pues para comenzar, pues permitirme algo de lírica, aunque solo sea por un momento. Y es que pues se puede decir que el amor de Dios es el fuego que derrite los corazones, la llama que consume la voluntad y que siembra en el alma las delicias de la divinidad. Bien, pues ¿cómo podemos corresponder a semejante amor? Pues antes de nada decir que nunca será una correspondencia equiparable, porque como decía antes, pues la forma más a efectos prácticos certera de amar a Dios, pues es cumplir sus mandamientos, ¿no? Cumplir sus mandamientos, los mandamientos de la ley de Dios, los suyos y los de su iglesia. Y de esta manera, pues le demostramos nuestro amor, porque como digo, pues es difícil, ¿no? Es difícil amar a quien no se ve, a quien no hemos, muchas veces, la mayoría de nosotros, experimentado de una forma directa, porque lamentablemente no todos somos místicos, no todos hemos hecho pues como Santa Teresa, como otros de los grandes místicos que le han experimentado de forma sensible, ¿no? No hemos tenido ese don la mayoría de nosotros, por lo tanto, pues es difícil, ¿no? Es difícil a veces pues cumplir ese primer mandamiento de la ley de Dios, amando a Dios de esa forma que Él nos exige. Pero bien, pues para eso Él nos dice que la forma óptima de amarle pues es como se complementa el mandamiento de la ley de Dios, que el primer y segundo mandamiento de la ley de Dios que instauró Jesucristo, amando al prójimo como nosotros mismos, ¿no? Es decir, en eso se manifiesta que sí hemos amado a Dios, si le hemos amado habiendo amado a aquellos a quienes Dios ha creado igual que a nosotros, es decir, a sus hijos, a los necesitados, a los marginados, a los pobres, a los indigentes, a los excluidos, a todos estos. Si hemos amado a todos esos, hemos amado indefectiblemente a Jesucristo. Es la forma de que tenemos de amarle, porque es difícil, como digo, pues amar aquello que no se percibe, ¿no? Nosotros, nuestra naturaleza está creada para amar y para, sobre todo, amar conociendo a quien se percibe físicamente, porque es así nuestra naturaleza. Se me viene ahora a la cabeza pues el pasaje de Juan 20, 27, cuando Tomás fue apercibido por el Señor. Recordaréis todos pues que cuando Jesús, a poco de resucitar, se aparece a sus discípulos, estando pues todos juntos, no estaba Tomás en aquella ocasión, y todos después le dicen que se ha aparecido el Señor, que ha resucitado, que se ha aparecido ante ellos. Y Tomás, bueno, pues no se lo creía y decía que algo así, pues como que hasta que no toque sus manos y toque sus llagas y meta el dedo en sus llagas, no creeré que es Él el que habéis visto. Y en esta otra ocasión en la que estaba Tomás, esta vez, bueno, pues allí efectivamente se apareció el Señor de nuevo y le dijo: Tomás, mete mis manos en las heridas, toca mis manos, toca mis heridas, y no seas creyente, sino crédulo. Es decir, le dijo, recuerdo además, porque me has visto, has creído, dichosos los que crean sin haber visto. Bien, pues a todos los de la generación siguiente a Jesucristo, pues tendríamos que decirnos que si somos creyentes, dichosos somos por creer sin haber visto, porque efectivamente no hemos tenido la gran gracia de, como han tenido otros místicos, de verle y de sentirle, ¿no? De forma tangible a veces. Pues tenemos que conformarnos con lo que nos dice las Escrituras, con lo que nos dice la tradición, con lo que nos dice la Iglesia. Y esa es la forma, lamentablemente, que tenemos nosotros de verle hoy por hoy. Otra cosa será cuando vayamos al cielo, ¿no? Pero bueno, pues hoy por hoy tenemos que conformarnos con esto. Y como digo, pues es difícil. Es difícil amar aquello que no se ve, aquello que no se puede tocar, aquello que no se puede sentir. Pero Dios no nos pide imposibles y nos dice, pues, que amemos a Él, que le amemos en la persona de aquellos que más lo necesitan, ¿no? De aquellos pobres, de aquellos indigentes. Si amamos a nuestros semejantes, es la forma irrefutable de amar al Señor, ¿no? Pero, y no porque lo diga yo, vamos, esto es algo que está en las escrituras, está precisamente pues en Mateo 25, en el versículo más o menos 35, donde, viene a decir algo así como, venid, diría el rey a los que están a su derecha, venid benditos de mi padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero y desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él les responderá: en verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Bien, testimonio impresionante, ¿verdad, amigos? De qué forma, ¿no?, pues hemos de amar a Dios, y es, pues, sin ninguna duda, pues amarle, en la persona de aquellos que son nuestros semejantes y que son sus predilectos, ¿no?, en cualquier caso. De esta manera le demostramos nuestro amor. Porque es cierto, ¿no?, para muchos pues es muy difícil aflorar los sentimientos del corazón de manera que se manifiesten de forma visible. Pero eso no quiere decir que estos no existan, ¿no? A muchos nos cuesta experimentar amor sensible, pero eso no es óbice para amar con la voluntad. Entonces, bueno, pues podemos conocer a Dios de muy diversas formas, a través de la revelación o buscándole de forma intelectual, pero el camino, obviamente, de la oración y de la contemplación, pues es el camino más perfecto a través del cual tenemos que buscarle, aunque a no todos se nos dé el privilegio inconmensurable de experimentarle de forma sensible como a esos otros místicos. Pero bueno, pues efectivamente a través de la oración pues podemos comunicarnos con él, es de la forma que él se comunica con nosotros, es como entablamos esa conexión íntima que nos demuestra que Dios no es puro concepto, sino que es un ser que nos ama y se nos entrega y que es capaz incluso pues de sufrir por nosotros, ¿no? Y hemos de procurarlo con la oración. Ya digo que cuesta y a lo mejor no lo consigamos nunca, pero es el canal, ¿no?, a través del cual pues tenemos que intentarlo, y el canal a través del cual se nos manifiesta, como he dicho antes, que es ese Dios, ¿no?, ese Dios al que adoramos, pues que es capaz de sufrir por nosotros. Y claro, pues ante este panorama pues alguien podrá decir: ¿cómo que Dios sufre? ¿Cómo es posible que un ser perfecto, que un ser omnipotente pueda sufrir como sufrimos nosotros que somos realmente imperfectos? Bien, pues yo siempre digo, es que Dios ama tanto que es capaz incluso de sufrir por amor, ¿verdad? Es que en este caso la capacidad y posibilidad de sufrir, lejos de ser una imitación o un defecto, pues debemos de considerarla como una forma de plenitud, ¿eh? Es tan perfecto, es tanto en lo que ama, que es capaz incluso en su omnipotencia incluso de sufrir por ese amor, ¿verdad? Esa es la expresión más honda de un amor y de una bondad sin límites. Dios sufre precisamente porque su amor para con nosotros es infinito. Es un amor de tal magnitud que incluso le hace sufrir a él, a Dios, aquel que es todopoderoso, aquel que es omnipotente. Y es que, bueno, pues Dios está siempre ahí, ¿no?, esperando a ese pecador arrepentido noche y día, sin descanso, esperando que el pecador venga y se convierta y crea, ¿no?, y de esa forma pues pueda venir a salvarse. Y claro, pues llegados a este punto, algunos dirán: bueno, ¿y por qué, si Dios tiene tanta necesidad de que los hombres le amen, tiene tanta, obsesión, ¿no?, por conseguir ese amor, que no es otra forma, como ya dije antes, la única forma de experimentarlo es a través de la conversión, a través del amor al prójimo, a través del amor a Dios, ¿eh? ¿por qué no hace algo, no? ¿Por qué no envía una señal? ¿Por qué no nos convierte los corazones pues con un chasquido de dedos, ¿no? Como se suele decir. ¿Por qué no, si tiene tanta necesidad, por qué no lo hace, ¿eh? ¿Por qué no lo hace? Bien, pues aquí está una de las claves, ¿eh? Una de las claves de la existencia de Dios, una de las claves por las que mucha gente tiene o no tiene fe en Dios, ¿no? Y es esa forma de demostrarse, porque igual que cuando se pregunta por qué existe el mal en el mundo, mucha de la gente es uno de los grandes obstáculos que tienen muchos creyentes y no tan creyentes, y sobre todo los ateos, para pensar en Dios como alguien que existe y que está ahí, pues es el problema de la existencia del mal en el mundo. Y esto pues es algo bastante sencillo de responder y que está muy vinculado con lo que hablábamos antes del amor de Dios. Y es que Dios nos ha dado libertad. ¿Por qué? Para poder amar. Si no nos hubiera dado libertad, es decir, si nos hubiera sometido a una ley, pues como por ejemplo están sometidos a una ley los animales, están sometidos a la ley del instinto, o el reino mineral, por ejemplo, pues que está sometido a las leyes de la física, o el reino vegetal, ¿no?, que está sometido a las leyes de la fotosíntesis o de la, en fin, de la polinización, etcétera, los animales, al instinto, que es la ley que les rige y que les gobierna su vida y todas sus acciones. Bueno, pues Dios podría habernos sometido a una ley, precisamente a una ley que fuera pues de una forma que se pudiera amar a través de esa forma de existencia. Pero eso sería demasiado fácil, ¿no? Eso sería pues como crearte algo a motu propio, de forma pues que hicieron como un programa de ordenador que hace lo que tú le dices porque está sometido a su programación, ¿verdad? Pero ¿qué mérito tendría ese amor? Ninguno. Entonces Dios, que no es otra cosa sino amor, es decir, si se tuviera que definir a Dios con una sola palabra, esa palabra sería amor antes que cualquier otra, porque efectivamente podemos definir a Dios de muchas formas, muchas: omnipotente, infinito, eterno, en fin, misericordioso, justo, piadoso, todo lo que queramos. Pero la palabra que mejor le define es la palabra amor. Pues puesto que para él el amor es tan importante, el amor no puede ser puro, no puede ser auténtico si no es libre. Esto estaréis todos de acuerdo conmigo. No puede haber un amor bueno, puro, auténtico, si ese amor no es libre. Por lo tanto, bueno, pues Dios nos ha dado la libertad. ¿La libertad para qué? Para amar, para poder amar más, mejor y de forma más auténtica. Pero claro, esto tiene una doble cara, esta moneda tiene una doble cara, que es el mal. Efectivamente, Dios nos ha dado libertad absoluta, libertad incluso para hacer el mal, porque si no, no sería libertad. Si nos hubiera dado libertad para hacer el bien nada más y no para hacer el mal, no sería libertad, por tanto el amor no tendría mérito. Por lo tanto, pues por eso existe el mal en el mundo, porque Dios nos ama tanto que quiere darnos esa recompensa a nuestro amor precisamente para hacernos libres, es decir, por hacernos libres. Debido a que somos libres, es la razón por la que él se asegura que el amor puro vendrá de una persona libre, y de esa forma asegurarse aquello que él más busca, aquello que él más necesita y aquello que además él quiere como recompensa inmensa, como recompensa inconmensurable a todos los que le aman. Porque no solamente es un amor egoísta, Dios no solamente quiere que le amemos pues como alguien que necesita amor, como aquella persona egoísta que necesita una cosa y hace todo lo posible por conseguirla, incluso darnos una libertad para hacer el mal con tal de conseguir ese amor de nuestro. No, no nos olvidemos que esto es siempre tiene retroalimentación. Es decir, Dios necesita ese amor, efectivamente, y es lo que más quiere y busca en el mundo, pero también tiene una contrapartida, que es el amor que él recibe y que luego él a su vez nos devuelve infinitamente también, ¿no? O sea, que no es solamente el buscar el amor como compensación, como beneficio que a él le pueda reportar un bien, sino a nosotros también, porque es recíproco. El amor nunca puede ser real si no es recíproco. Nunca puede haber un amor que se dé y que no se devuelva. Esa es la plenitud del amor, el amor emitido en un sentido y retroalimentado en el otro. Y Dios nos lo va a dar, está dispuesto a dárnoslo. En el momento en que ingresemos en el cielo, nos dará toda una eternidad inconmensurable, llena de delicias sobrenaturales y goces inenarrables, que nos llevarán hasta la cima y cúspide última, en la cual podremos verle y ser feliz en sus eternos collados de claridad infinita, de felicidad inmensa. Esa es una felicidad que no se puede comprender, que no hay forma humana ni de ninguna clase para expresarla con palabras, porque solo la experimentaremos el día en el que vayamos al cielo y allí podamos experimentarlo a través del alma, ¿no? Porque realmente el cuerpo hoy en la tierra no podemos experimentarlo porque es un cuerpo limitado, mundano, iba a decir, sí, mundano hasta cierto punto, pero en el sentido de que es carnal y por lo tanto con la carne no podemos experimentar los goces del cielo, porque necesitamos esa inoculación sobrenatural que nos proporcionará Dios cuando vayamos al cielo, para así poder gozarle de esa forma infinita, de esa forma eterna, de esa forma inmensa que Él nos tiene que dar y que nos va a proporcionar en cuanto que lleguemos allí. Y para eso el cuerpo no podría, soportarlo, ¿verdad? Es incluso en la propia tierra, ¿verdad? Pues cuántas veces hemos oído que alguien ha muerto de alegría, en el sentido de que se le ha dado una alegría tan inmensa que le ha dado un infarto, ¿no? Bueno, pues algo así tiene que ser, ¿verdad? Dios nos priva del cuerpo para que cuando nos abrace en el cielo, ese alma, al ser un ser, un ente puro, pueda recibir de forma infinita todo ese amor, toda esa bondad que el Señor nos quiere dar. Y bien, pues se me va un poco el tema, pero es que de verdad me emociono mucho cuando hablo de estas cosas. El tema de la libertad. Esa es la forma que tenemos que contestar pues a los paganos, a los ateos, cuando nos cuestionan que Dios no existe, y que si Dios existiera, si fuera tan bueno como decís que es, ese amor que tiene, ¿por qué consiente el mal en el mundo? ¿Por qué consiente que los niños en África se mueran de hambre? En fin, todas estas cosas, ¿verdad? Que todos hemos oído, ¿cuántas veces, no? De todos los ateos. Bueno, en primer lugar, desgracias como son esas, que por supuesto no hay que quitarles ni un ápice de la desgracia inmensa que es el mal en el mundo, el mal en el mundo a los buenos y a los justos no les tiene que preocupar nada, porque luego tienen toda una eternidad para recibir las recompensas por esas desgracias que les han acontecido injustamente. Pero es la otra cara de la moneda, ¿verdad? Es esa forma que tiene Dios de darnos la libertad, que tiene esta contraprestación negativa, ¿no? En muchos casos, y que bueno, pues hace huir a muchos de la religión, pero es tan necesaria, es tan indispensable tener esta libertad para poder amar de forma inmensa, de forma auténtica, de forma pura, que aunque haya que pagar ese precio del mal, pues es necesaria, ¿verdad? Porque ya digo, ese mal no debemos de considerarlo como algo como hace el ateo, ¿no? Como hace el indiferente. En fin, pues la persona que no tiene otra cosa más que lo que ve. El mal es que se puede soportar en la tierra es, pues a lo mejor, esa cruz que tenemos que llevar los inocentes, los cristianos, los desgraciados, los que no tienen nada, los que sufren el perjuicio de las maldades del mundo. No es exactamente eso, pero es, digamos, una forma de gozar luego de aquello que se nos va a dar de forma infinita, de forma eterna, ¿verdad? Y la única forma a lo mejor de saborearlo para nuestras almas y nuestros cuerpos imperfectos pues es haber primero pasado esas desgracias en el mundo, esas desgracias en la tierra, para luego poder gozar efectivamente de todas esas inconmensurables riquezas que Dios nos tiene preparadas. Así pues, Dios no tiene la culpa de los males del mundo. Son cometidos por los hombres, no por Dios. Pero es que incluso las enfermedades y las catástrofes naturales pueden ser evitadas por los hombres. Si se gastase el dinero que se gasta el mundo en armamento o en otros vicios diversos, si se gastase en investigar remedios para muchas de las enfermedades aún incurables, o incluso para prevenir desastres naturales, pues otra cosa sería, ¿verdad? Si el hombre invirtiese su libertad en esas cosas y no en otras, pues a buen seguro que el mundo estaría mejor. Mismamente, pues las catástrofes naturales que ocurren, como huracanes y terremotos en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos o en Japón, que ocurren verdaderas catástrofes, ¿no? Pues no son iguales, ¿no? No son igual de devastadoras en países pues como estos que acabo de nombrar, como lo que pueda ser en Centroamérica o en el sur de Asia, donde pues solo hay que ver el número de muertos para ver dónde son más devastadores, ¿no? Y además, pues en cualquier caso siempre cae sobre los mismos, ¿no? En quien tiene menos recursos. En fin, pues con esto quiero un poco decir que se puede hacer mucho, que aún hay mucho camino por recorrer, y dejemos de echarle la culpa a Dios, porque ni a su inactividad, pues el hombre es el primero que está inactivo, pudiendo hacer pues mucho más de lo que hace, ¿verdad? Y bien, pues ya solamente recordaros la dirección de correo electrónico, pues si queréis comentarme lo que queráis, que es juangarciamillan@yahoo.es, Juan García Millán todo junto, yahoo.es. Y pues solamente ya para finalizar comentaros que la música que está sonando de fondo pertenece al artista Susan Teng. el título de la canción es Silver Lake y ha sido descargada de magnatune.com. Hasta siempre.